decírtelo. Se me parte el corazón, porque soy quien va a causarte el peor dolor. Fue mi culpa, fue un error. Fue una noche sin amor. Me avergüenzo y no basta pedir perdón. Mi reflejo está matándome, porque sé que te fallé. ¿Cómo haré? ¿Qué diré? ¿Cómo hablarte hoy? Solo sé que me falta valor. Déjame explicártelo. Ya no puedo negártelo. Si tú te falta valor.